Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 227. La bruja de las palabras. Palabras. Está todo el acento puesto en el aquí y el ahora. Fíjese la sabiduría sencilla que surge de observar sin juzgar. El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno. Ven, describe, no juzga, percibe, está lanzado hacia el mundo, no se mira a sí mismo. Su percepción se afina, su percepción del mundo se vuelve más fina, más sutil, porque no está soñando con un paraíso perfecto. Allí está su paraíso, aunque él no lo sepa, pero en esta matriz del que ha hecho esta canción no hay un paraíso perfecto ni futuro, sino que esto es todo lo que hay, y en eso él circula pleno, sin tener hipotecada su felicidad para un futuro supuestamente perfecto. Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras está lanzado hacia afuera, ¿se da cuenta? No, y no cierra los ojos. Todo lo contrario, los tiene bien abiertos, la mira ella. Y encima le queda tela para darle algún consejo a la chinita, Y un consejo nada occidental. Vive la vida que el mundo te ofrezca. Vive la vida que el mundo te ofrezca. Fíjese qué frase generosa, qué frase tranquila, qué frase amiga del mundo. Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Estamos hoy hablando de Alice Miller y su aporte a la psicología, que a nosotros nos parece valiosísimo. Mirá, ¿quién era hoy que me decía, hablando de los atentados de ayer en Francia, me decía, cuentan solo una parte de la historia, cuentan la parte del terrorismo que aparece y hace el atentado, cuentan solamente esa parte. Y falta la otra. Y no es que queramos justificar nada, pero falta la otra. Vos me decís, el padre que maltrata a su hijo, ese es un delincuente. Eso, falta la otra parte, falta de cómo lo trataron a él. Y además falta de cómo el sistema, el sentido común, el sistema educativo, los libros, las películas, apuntalan esa concepción de que hace falta mano dura, de que hay vagos, que existen los vagos. Un día voy a hacer un programa acerca de esta teoría de que existen los vagos, porque a mí me parece Alicia en el País de las Maravillas. Existen los vagos. Increíble que una cabeza pueda pensar eso durante más de 5 segundos. Inmediatamente te das cuenta, no, lo de mejor y sano, ¿no? O lo de malo y enfermo. Claro, esta gente que fantasea que existen los vagos. ¿Qué necesita confirmar esa persona que fantasea que existen los vagos? ¿Qué propia impotencia de no comprender la situación y actuar adecuadamente está escondiendo detrás de esa concepción de que el otro es un ser, no sé, nefasto, ¿no? Imposibilitado, sin alma, sin explicativo? No, el otro es un gusano vago y yo soy un genio que comprendo cómo son las cosas. Esto es el que dice el vago, es una cosa así. Ojo, es parte del sentido común, con lo cual muchos lo repetimos, ¿no? Sin darnos cuenta, sin pensarlo, ¿no? Fíjate, Alice Miller, a mí me impresionó mucho porque me enteré hoy que la tipa, después de 30 años de profesión, a mi edad, a los 60 años, dijo lo siguiente: descubrí que yo había sido una niña maltratada. Así que, señora, si usted por ahí no termina de entender lo que yo le estoy diciendo, en una de esas le pasa lo que le pasó a ella, que no lo quería recordar. Porque recordarlo implica, además, de algún modo, acusar a los padres. ¿Qué quiere que le haga? El descubrimiento de que fui una niña maltratada, de que desde el principio de mi vida tuve que amoldarme a las necesidades y los sentimientos de mi madre, sin tener la menor oportunidad de sentir los míos, fue una gran sorpresa para mí. Voy a repetir una parte. Yo descubrí que yo había tenido que amoldarme a las necesidades y los sentimientos de mi madre, sin tener la menor oportunidad de sentir los míos. Esto es algo que me parece que a todos los oyentes les ha pasado, me parece. Y las oyentas. El descubrimiento de mi total desamparo en mi niñez me mostró también la intensidad de la represión, esto de mandar al sótano, aquel maltrato, aquel malestar, me mostró la intensidad de la represión que me mantuvo toda la vida alejada de la verdad. Pensá que fue una mina que estudió psicología. Escuchame, 30 años teniendo pacientes, nunca la tipa dijo: che, a mí no me habrá pasado lo mismo que le pasó a este paciente mío. El descubrimiento de mi total desamparo me mostró también la intensidad de la represión que mantuvo toda la vida alejada de la verdad, y la impotencia del psicoanálisis que ella misma había ejercido, el cual, mediante sus engañosas teorías, había contribuido a consolidar esa represión. Está diciendo algo durísimo por una persona que tiene los avales académicos para decirlo. Yo en mi libro también hago una crítica igual de fuerte que la que hace Alice Miller, pero ella tiene un montón de diplomas y yo no tengo ninguno. En el marco de mi formación, psicoanálisis, yo me había sometido a dos prácticas de análisis durante las cuales, o sea, ella había sido paciente, como suelen hacer los psicoanalistas, que además de tener pacientes, ellos son pacientes de otro. Se llama control o supervisiones, ¿sí? Yo me había sometido a dos prácticas de análisis durante las cuales las analistas no habían sido capaces de cuestionar mi versión de la infancia feliz que yo supuestamente había tenido. O sea, ella como paciente decía: no, mi infancia fue feliz. Y las psicólogas que la estaban tratando a ella: ah, mira qué bien, che. Yo soy mucho más honesto, no tengo ningún diploma, y si alguien me viene con ese verso, yo comienzo las carcajadas. Pero claro, es que es, no sé, barrio capítulo 1, o sea, 9 de cada 10 personas, o más, 10 de cada 10, creo yo, por una cuestión de, bueno, de lo que es el proceso de maduración del humano y cómo se forma la identidad en la primera infancia y demás. Aparentemente sí o sí existe represión, por lo menos en la cultura occidental, salvo que te críen como en la película Babies, ahí ya es otra estructura. Y en la cultura andina seguramente ocurran otros procesos, ¿eh? Porque la represión se limita a lo mínimo necesario para la supervivencia. En la cultura andina pura, si existiera tal cosa. ¿Y sabes cómo se curó esta mina? No, porque el psicoanálisis no le servía. La palabra es funcional, como hemos dicho tantas veces, a esconder las verdades. Mi infancia fue lindísima. Fíjate cómo escondió, cómo tapió todo el maltrato que habitualmente sufrimos los niños en la niñez. ¿Y sabes cómo salió? No por la palabra, por la pintura. Solo la dedicación a la pintura me facilitó por primera vez un acceso no falseado a mi antigua realidad. Claro, la mina agarraba el pincel, y le salían calaveras, viste, ametralladoras. Yo, ¿qué pasa acá? La palabra ella ya tenía el curso materno, el cassette. Ay, no, si no sabés lo que fue mi infancia, fue lindísima. Pero la tipa pintaba y le salía calaveras. ¿Me entendés? Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. La calavera es la envidia, los celos, el no alegrarte con que al otro le vaya bien. Ahí está toda tu mala infancia. Aunque vos la relates como buena, ahí yo me doy cuenta, por viejo nomás, de que no es cierto que tu infancia fue tan buena. Vos te maltrataron. Entonces, el bienestar del otro es una mala noticia para alguien que fue maltratado. Fíjate. Fue maltratado de niño, ¿eh? Y no pudo desarrollar eso, digamos, ¿eh? Rumiarlo, charlarlo, cantarlo, conversarlo con los amigos. Yo a mí la verdad que pasé muy mal. Mis viejos eran unos hijos de puta conmigo. Esto no puede ser dicho. Y en la mitad de los casos o más es así. Discúlpeme. Solo la dedicación espontánea a la pintura me facilitó por primera vez un acceso no falseado a mi antigua realidad. Me enfrenté en mis cuadros al terror ejercido por mi madre, las calaveras que yo le contaba, al que estuve sometida durante años, a ese terror. Como es la mayoría de las madres, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño de la víctima, ¿no? Pues ninguna de las personas que me rodeaban, ni siquiera mi padre, un hombre afectuoso, había podido jamás detectar y poner en tela de juicio los atropellos a los que se me sometió bajo el pretexto de educarme. Habría bastado, fíjate, estaba haciendo su autobiografía, ¿no? Habría bastado con que una sola persona, lo que yo le decía hace un rato, hubiera comprendido lo que estaba sucediendo y me hubiera puesto bajo su protección, aunque sea por momentos, agrego yo, para que mi vida entera hubiera transcurrido de otra manera. Esa persona podría haberme ayudado a reconocer la crueldad. Y esa es usted, señora, que me escucha, ¿eh? Con el sobrino, el alumno, ¿sí? La sobrina, la alumna. Esa persona podría haberme ayudado, que ella no la tuvo, a reconocer la crueldad y así yo hubiese evitado llevarla durante decenas de años como algo normal y necesario. Esa parte de mi historia, esa falta de testigos, testigos serían estas personas que levantan el dedo y dicen, che, eso no está bien, ¿qué estás haciendo? Aunque sea que el niño o la niña se enteren. Esa falta de testigos capaces de comprender es posiblemente una de las causas de que yo quiera escribir estos libros, que escribió 6, creo, a personas que potencialmente puedan salir en defensa de niños y niñas que sufren. Y para eso, hoy en La Bruja de las Palabras, estamos también haciéndonos eco de lo que decía Alice Miller, que a mí me parece que es una enorme verdad. Mira, este libro se llama El Saber Proscrito, pero la traducción por ahí no es la adecuada. Lo que todos sabemos y nadie dice, le llamaría yo. Lo que todos sabemos y nadie dice. Si este programa no se llamara La Bruja de las Palabras, se llamaría Lo que todos sabemos y nadie dice. Por esos dolores sin nombre que a veces detectamos en los demás, suele pasar que contás algunas cosas y te mirás a los ojitos con otra persona y sin querer te das cuenta que estás hablando de lo mismo sin decirlo. Entonces, sabemos que a todos nos ha pasado alguna cosa, todos tenemos algún dolor sin nombre que no ha salido, no ha surgido. Este tema es muy, muy difícil de agarrar, de abordar, porque de pronto te ponen en ese lugar de ese niño maltratado de nuevo, ese niño al que no se le permite hablar, ese niño que tiene miedo del adulto que está ahí mirándote con una mirada muy juzgadora, y de pronto volvemos a querer desaparecer del mundo en un solo segundo. Esa sensación de la nada misma, del miedo cuando las piernas se te congelan y no sabes si salir corriendo o quedarte quieto pensando que vas a desaparecer en ese momento. Entonces, esto es lo que algunas de las sensaciones encontradas creo que en varios de los oyentes. No sí, sabes qué hacer. Nosotros lo ponemos en palabras porque es un programa de radio, pero este es un mundo de lágrimas. Lo que no quita que haya otras cosas también. Pero es necesario darnos cuenta de esto para poder seguir y no seguir repitiéndolo con nuestros chicos. O sea, esto es muy grave, en serio. Hay que empezar chicos, a inter... Con nuestras novias, con nuestros alumnos. Con nuestros animales, con un montón de situaciones, con nosotros mismos. Dejar de auto sabotearnos, de engañarnos a nosotros mismos y decirnos que nos gusta hacer tal cosa cuando la verdad es que no. O comer cosas que no nos gustan. No hay nada más horrible que comer algo que no te gusta. A los adultos no los obligan a comer algo que no quieren. ¿Sobre qué a los chicos sí? No sabemos cuál es el camino. En el caso de Alice Miller, ella dice: mi dedicación espontánea a la pintura fue el camino que a ella le sirvió, señora, tal vez no a usted. Mi dedicación espontánea a la pintura no solo me ayudó a descubrir mi historia personal, sino también a liberarme de las ataduras mentales y de los conceptos de mi educación y formación. 12 años en la universidad, ¿eh? Estudió todo esta mujer. La pintura le ayudó a liberarse de las ataduras mentales y de los conceptos de mi formación que conseguí identificar como falsos, engañosos y fatales. Un poco más y escupe lo que estudió, su formación. Por eso a veces algunos oyentes se sorprenden, algunos tal vez se enojen cuando nosotros hemos dicho no hace mucho que si vos querés aportar algo a la humanidad, lo académico es solamente una pata, ¿eh? Y de las dos es la menos importante, ¿eh? Por esto que dice Alice Miller: lo que yo estudié en la universidad durante 12 años, en Suiza, le estoy aclarando, ¿no? Falso, engañoso y fatal. A medida que iba aprendiendo a seguir mis impulsos, jugando libremente con los colores y las formas, pintando, los lazos que me ataban a las ideas viejas se iban debilitando. Una terapia sin palabras. Sin palabras. Hay amigos que se están enojando porque creen que la terapia es hacer consciente lo inconsciente y que la palabra es la clave porque el lenguaje es el que... bla, bla, bla. Bueno, Alice Miller, como tanta gente, dicen no, la palabra es parte de la trampa. La palabra es el ámbito del yo, sería, del yo, y el yo es el que porta el discurso autovalidante, digamos, y el yo es el que dice mi infancia fue hermosa, digamos, ¿no? Y aunque vos le hicieras decir mi infancia fue fea, ahí se quedó el tipo. El mundo de las palabras es insensible, salvo que logres hacer contacto, como hemos intentado hoy, pero ya no es el mundo de, porque vos repetís las palabras o las escribís, la que dijimos acá, y no vas a sentir lo que sentiste escuchándonos esta noche, ¿no? Claro, las palabras no son sanadoras, sino hay otras cosas que sanan, cosas como la pintura, como el arte, o vaya a saber uno que fuera lo que hará que salga todas esas cosas que uno tiene adentro. O la palabra cuando funciona como pintura. También. O como música. A veces funciona, sí, puede ser que funcione, pero no es la cremallera que dice lo que nos pasa. Hay un montón de cosas que dijimos hoy que son muy fuertes, está bueno volverlo a escuchar. Decir de vuelta que esta no es la única verdad, es una verdad, una pincelada. Quizás nos equivocamos si usted tuvo una infancia felicísima y no como la de muchos de nosotros. Lo felicito. No le creo. Habría que revisar un poco también hacia atrás, mirar lo que fue nuestra infancia y preguntarnos en serio si fue tan feliz. En serio si no nos corrompieron, en serio si no hicieron con nosotros algo que no queríamos. Y a ver en qué momento dejamos de sentir. ¿En qué momento empezamos a guardar todas esas emociones que cada vez que algo sucede nos desbordan por completo? Y ahí se ve. Alice Miller le sirvió el tema de la pintura, que hay un método terapéutico que ella probó, que se llama Konrad Stettbacher, no importa. En su barrio por ahí es hacer murga. Pero antes de esto de la pintura, yo había empezado a ver cada vez más claramente que los artificios del psicoanálisis bloquean el acceso a la verdad. Después de 30 años de psicoanálisis, la tipa dice: hermanito, esto no solo no cura, sino que bloquea el acceso a la verdad. Discúlpenme, porque hay muchísima gente que admira el psicoanálisis, pero yo lo invito a que usted mire los frutos del psicoanálisis. Fíjese en qué se va convirtiendo la persona que hace psicoanálisis. Si a usted le gusta en lo que se va convirtiendo, vaya y hágalo. Pero no se gana en sensibilidad, no precisamente. Se gana en bla, bla, bla, me parece. me parece. Siempre hay excepciones. Yo había empezado a ver cada vez más claramente que los artificios del psicoanálisis bloquean el acceso a la verdad, fíjate, ¿no? Claro, porque con el bla, bla, bla, ya está, ya te la vendí, te la disfracé, te la... Evadí el tema, digamos. Sí, no, qué barbaridad. No, incluso yo te puedo, un rato largo, hablar, no, en realidad lo que le pasaba a mi madre, ella, que ella proyectaba su infelicidad a mí, entonces yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y queda disimulado el cachetazo que te dio tu vieja cuando vos decías que extrañabas a la abuela. Basta, me tenés harta. Eso queda oculto detrás del habla del psicoanálisis, ¿entendés? A veces las películas pueden ser más efectivas, ¿no? Pero me parece que estamos como anestesiados y ya ni siquiera las películas se encuentran con lo que nos pasa, ¿no? Esto del psicoanálisis, intenté mostrar eso en mis libros a fin de ayudar a las víctimas de este bloqueo de la verdad que produce el psicoanálisis, a abrir los ojos y a ahorrarles al menos el trabajoso camino que supuso mi propia búsqueda. El psicoanálisis dura años en darte un discurso para que no sientas el cachetazo. ¿Entendés? Años y mucho dinero, por supuesto. Esto me trajo muchos odios, como nos los está trayendo a nosotros en La Bruja, pero también le trajo a ella mucha gratitud. Esperemos que los oyentes, algunos, que les sirva lo que hemos dicho hoy, nos lo haga. No, no hace falta que nos lo digan. Siempre se comunican con nosotros los oyentes y no queremos mencionarlos a los oyentes, porque el oyente de La Bruja, el buen oyente de La Bruja, es un oyente anónimo, tiene doble vida. El oyente de La Bruja anda por el mundo. Buenas tardes, doña Rosa, ¿cómo anda? ¿Qué dice, profesor? Muy bien. Y después se pone a escuchar La Bruja de las Palabras y se convierte en aquel que habla y piensa de lo que todos sabemos, pero nadie dice. Son oyentes que tienen doble vida. Entre tanto, yo había comprendido que si se me había maltratado siendo niña, había sido porque mis padres, durante su infancia, habían experimentado cosas semejantes. Y al mismo tiempo habían aprendido a contemplar tales atropellos como educación pensada para su bien. ¿Eh? Este maltrato, estos gritos, estos, no sé qué tipo de golpes está de moda ahora, arrodillar a los chicos. Yo lo vi no hace tanto en una escuela de Yala, sobre maíz, para que le duela más la rodilla. Esto está pensado para el bien del chico, ¿no? No dejarlo salir a jugar, digamos. Obligarlo a que se quede quieto, a que no juegue, a que no vea tele o a que no haga algo que el chico quiere ver, digamos, en sus medidas más sutiles que pareciese. Y dice algo que nos pasó la vez pasada con Gabriel Rolón. Los psicólogos, que supuestamente son los tipos que tienen que mostrar lo que está ocurriendo, lo que es el maltrato, y de que esto no ayuda a que un chico sea mejor educado, que lo castigues, como hablamos al principio del programa, el premio siempre es más eficaz que el castigo. Los psicólogos, que tendrían que ser los portavoces de esto, dice ella, no estaban en condiciones de sentir, porque a ellos mismos les había ocurrido esto y ellos mismos se habían insensibilizado. Eran incapaces de reconocer los malos tratos que ellos mismos habían sufrido o los consideraban justificados. Y bueno, un poco de mano dura nunca viene mal. Que lo diga la vieja de la esquina yo puedo entenderlo, ahora que lo diga un psicólogo, que lo diga un programa de radio, que lo diga una película, un documental, bueno, ya no lo hacen, por supuesto. Los documentales que están bien hechos en el canal Encuentro, BBC de Londres, no van a decir esto. Pueden insinuarlo los canales de la Fundación Rockefeller, el Discovery Channel, National Geographic, todos estos canales que están de acuerdo básicamente con esto del castigo mejor que el premio, digamos, ¿no? Y que con esta concepción de que hay malos y buenos, llenamos las cárceles y llenamos de violencia en esta sociedad, cuando aparentemente eso mismo pareciera realimentar, digamos, el veneno y contagiar la plaga. Una frase muy conocida que escuché por ahí decir es: si a mí no me hubiesen pegado, yo hoy sería un delincuente. Si a mí no me hubiese dejado mi mamá ir a tal lado, yo hoy sería tal otra cosa. Esta cosa de creer en serio que era necesaria esa violencia y esa intervención por parte de la autoridad que fuese. Y es justo al revés. Alice Miller relata, y está grabada por ahí en internet, pasa que en inglés, una entrevista que le hicieron en una radio de Nueva York, y ella dice así, de una: anda a la cárcel, investiga las infancias de los presos. Vas a ver que 99 de cada 100 fueron maltratados en su infancia. Esos son los que van a la cárcel. El maltratado es el que después se convierte en delincuente, digamos, más allá de que no es lineal, ¿no? Y que muchos hemos sido maltratados y no somos tan delincuentes. Pareciera que es justo al revés de lo que este supuesto sentido común. Pasa que hay una preferencia ideológica, una concepción del ser humano que viene de mucho más atrás, que tiene que ver con literatura, con películas, que somos malos, que esta tierra es fea y que hay que torcer la naturaleza del humano para que sea bueno. Digamos, esto es lo que tal vez haya que cambiar de poquito. Nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 227. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina. Y Chapulín Colorado, este cuento quedó acabado. Pero te faltó una cosa. ¿Cuál? ¿Cuál?